31 de enero de 1956. Nace John Lydon, más conocido como Johnny Rotten, músico punk británico famoso por haber sido el vocalista del grupo Sex Pistols. A los 7 años, se sumió en una serie de estados comatosos que le borraron la mitad de su memoria, dejando secuelas importantes causadas por la inflamación cerebral. En 1977, los Sex Pistols lanzan su famosísima canción God Save the Queen durante las bodas de plata de Isabel II. La canción fue un éxito instantáneo por la polémica que causaba. Inclusive, Rotten llegó a ser agredido físicamente en varias ocasiones a causa de este tema. Rotten fue algo más que un ícono del punk naciente en el Reino Unido. Fue un chico rebelde y desarrapado que cambió todo un clima cultural y le dio identidad a una época. Esto fue Efemérides Radio B. Escuchó una cápsula efemérides de Radio V. Siga con nosotros a través de la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Vamos, nos mandamos nuestros micrófonos hasta la sala Tlanac para escuchar el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tlacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a este concierto, el segundo concierto de la primera temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, desde Tlacna, Centro Cultural, en donde la Orquesta Sinfónica de Jalapa pues ya se encuentra en su sitio. Los ejecutantes de la Sinfónica de Jalapa ya se encuentran en sus sitiales, ya listos para llevar una audición memorable. Soy Paco Aragón, le reitero y reciba el saludo cariñoso de quienes hacemos posible la transmisión en vivo de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Me estoy refiriendo a Antulio García en la producción, a Alan Vallejo en el ámbito técnico, a Benjamín Castro Carreta en la microfonía y la grabación, y a nuestro querido amigo Eduardo Jarbio, quien se encuentra también en el enlace y en el control de la consola. Por supuesto, también saludamos con mucho gusto al personal de Radio B, a nuestros queridos compañeros, a Julio Fuentes en la locución y a Joel Bonilla en la cabina de transmisión, quienes se enlazan con nosotros y llevan hasta ustedes en línea también el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Saludamos también a las radios hermanas que llevan hasta sus latitudes los conciertos regulares de la Sinfónica de Jalapa. Me estoy refiriendo a la Radio Universidad de Chihuahua y a la Radio Nacional de Colombia. Hasta allá, un saludo cariñoso de quienes estamos en la parte posterior de Tlacna, donde se ubica la cabina de Radio V en este espacio. Y bueno, un saludo hasta donde nos escuchen y, por supuesto, en la red, en línea, también tenemos la transmisión en www.v.mx/radio/transmisión. Le doy la forma de contacto de una vez: 2281-0404-77 por WhatsApp, 2281-0404-77, en la forma de contacto por WhatsApp de Radio V. También puedes sintonizarnos en la aplicación Radio V, que puede descargar en Play Store y también en Facebook. Estamos como Radio V, para que pueda, por medio de estas plataformas, también seguir a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, los conciertos en vivo los viernes y, por supuesto, también la programación que diseñamos para su buen gusto. Bueno, comentaba al principio de la transmisión que es un programa memorable. Hay que destacar que este año se conmemora 250 años del natalicio del genio de Bonn, como le llaman, a Ludwig van Beethoven. Y justamente la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en este segundo concierto de temporada, bajo la conducción de su titular, que recién ha sido nombrado, el maestro Martin Lebel, pues va a regalarnos una audición dedicada al maestro Ludwig van Beethoven. Las obras que se van a interpretar son la obertura Las criaturas de Prometeo, el concierto para piano y orquesta número 1 con los movimientos Allegro con Vivo, Largo y Rondó Allegro, la obertura Leonora número 1 y la sinfonía número 1 con los movimientos Adagio Molto, Allegro con Brío, Andante Cantabile con Moto, Minueto, Allegro Molto e Vivace, Trío, Final, Adagio, Allegro Molto e Vivace. Y como le comento, es el maestro Martin Lebel, director titular de la Sinfónica de Jalapa, y tendremos como solista a un joven pianista chino que se llama Mei Ting Sun, quien interpretará el concierto para piano y orquesta número 1. Como llegamos casi con 2 horas de anticipación para checar la cuestión de la microfonía, le comento que estuvimos escuchando en el podio de Tlacna a este maestro chino Mei Ting Sun ensayando algunas partes difíciles de este concierto para piano y orquesta de Ludwig van Beethoven, y bueno, aseguramos que su desempeño pianístico y su solvencia musical la hará patente junto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, ¿qué podemos decir que no se haya dicho ya de Ludwig van Beethoven, que ha sido pues un parteaguas en la historia del arte y principalmente de la música? Algunos autores dicen que cambió la manera en que la música era compuesta y apreciada, que transformó la forma de escuchar y apreciar la música. Sus obras no fueron de ninguna manera una música calmada, sus melodías conmocionaban y perturbaban a la vez. Hasta el final, nunca dejó de empujar música hasta sus límites. Ludwig van Beethoven, además de ser un parteaguas en la historia del arte y de la música, fue un músico que ha aportado mucho a la vida de quienes amamos su música. Si algún compositor merece el nombre de revolucionario, como le comentaba, ese es Ludwig van Beethoven. La palabra revolución deriva históricamente de los descubrimientos de Copérnico, quien estableció que la Tierra gira alrededor del Sol, transformando así la manera en que vemos el universo y nuestro lugar en él. Haciendo una analogía, podríamos decir que Beethoven llevó a cabo lo que fue probablemente la revolución más grande de la música moderna. Su producción fue extensa, incluye 9 sinfonías, 5 conciertos para piano y otro para violín, cuartetos para cuerda, sonatas para piano, canciones y una ópera. Cambió la manera en que la música era compuesta. Hasta el final, nunca dejó de empujar la música hasta sus límites. Después de Ludwig van Beethoven, era imposible volver a los viejos tiempos en que la música era considerada como, podríamos decir, sin que suene peyorativo, un somnífero para los patrocinadores ricos, los cuales podían dormitar durante una sinfonía y a continuación se iban a casa a dormir tranquilamente en la cama. Después de Beethoven, ya nadie regresaba de un concierto tarareando agradables melodías. La suya, la música de Beethoven, es música que no calma. Bueno, algunas sí, pero la mayoría conmociona y perturba. Es música que hace pensar y sentir. La dinámica de la música de Ludwig van Beethoven era enteramente nueva. Compositores anteriores escribieron piezas tranquilas y piezas ruidosas, pero ambas estaban totalmente separadas. Con Beethoven, por el contrario, pasamos rápidamente de una a la otra. Esta música contiene una tensión interna, una contradicción que exige una urgente resolución. Es como decir que es la música de la lucha. Dentro de la música hay un antes y un después de Ludwig van Beethoven. Todo el espíritu revolucionario que impregnó su época y su juventud. Toda la lucha personal por seguir siendo músico y compositor a pesar de su sordera. Todo aquello que fue traducido en nuevas ideas melódicas y musicales y formas compositivas que lo hicieron y lo hacen todavía un revolucionario dentro de la música. Es por eso que este año todo el mundo va a conmemorar a Ludwig van Beethoven y evidentemente la Orquesta Sinfónica de Jalapa no podía dejar de hacerlo. Y lo hace justamente en el segundo concierto de esta temporada, de esta primera temporada del año 2020 que iniciamos la semana pasada con, con el nombramiento formal ante la audiencia que se da cita a Tlacna, Centro Cultural, y a la audiencia de nuestra radiodifusora, pues la titularidad de Martin Lebel como el que va a llevar el estandarte de la titularidad de los destinos de la Sinfónica de Jalapa durante 4 años. Pues bueno, le voy a reiterar el programa de esta noche. Ludwig van Beethoven, Obertura a las criaturas de Prometeo, concierto para piano y orquesta número 1, con los movimientos Allegro con brío, Largo y Rondo Allegro. Después tendremos un intermedio y después escucharemos la Obertura a Leonora número 1, la Sinfonía número 1, con los movimientos Adagio molto, Allegro con brío, Andante cantabile con moto, Minueto, Allegro molto e vivace, Trío, Final, Adagio, Allegro molto e vivace. Tendremos como solista al maestro pianista Mei Ting Sung y bajo la batuta todos de el titular de la Sinfónica de Jalapa, Martin Lebel. Ya escuchamos unos aplausos en segundo plano y es que ingresó el concertino de la Sinfónica de Jalapa, que es el maestro Mikhail Medved, para hacer este protocolo musical de la afinación antes de iniciar la audición propiamente dicha. Y bueno, esto le comento que nos sirve a nosotros como para adoptar la actitud innecesaria y situarnos en un momento mágico que es cuando la música fluye y fluye con este expertise, con esta solvencia musical, como lo comento, de los músicos de la Sinfónica de Jalapa y bueno, bajo las riendas del maestro Martin Lebel. Escuchar a Beethoven con esta propuesta que trae este maestro y con un músico tan joven, un pianista de origen chino, Mei Ting Sung, seguramente será una audición memorable, como le comento desde el principio de la transmisión. Le reitero la forma de contacto. Bueno, ahí tenemos la entrada del maestro Martin Lebel y dispongámonos a escuchar entonces la obertura de las criaturas de Prometeo de Ludwig van Beethoven. El maestro Lebel saluda a la audiencia, al público. Saluda a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, sube al podio y entonces vamos a escuchar la obertura Las criaturas de Prometeo de Ludwig van Beethoven. 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, el concierto de la Sinfónica de Jalapa. Vamos a escuchar. Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción de su titular, el maestro Martin Lebel, la obertura Las Criaturas de Prometeo, de Ludwig van Beethoven. En una interpretación bastante fuerte. Bueno, evidentemente interpretar a Beethoven no puede ser de otra manera. Su espíritu era justamente así. Imagínense ustedes el hecho de haber podido transitar en el ámbito de la composición, cuando para un músico debe ser una tragedia de pronto no escuchar. Y Ludwig van Beethoven pudo trascender eso y brindarnos obras maravillosas a pesar de esa tragedia, por decirlo de alguna manera. Y bueno, eso es un ejemplo de lo que el espíritu humano es capaz de hacer cuando se trascienden las cuestiones mundanas. Beethoven es un ejemplo de eso. Vamos ahora a escuchar el concierto para piano y orquesta número 1, con los movimientos allegro con brío, largo, rondó, allegro. Estamos escuchando la afinación. Y bueno, muchos pianistas se han dado cita, porque bueno, evidentemente siempre es como una cátedra poder escuchar un concierto en vivo de algún instrumento, y en este caso un pianista tan notable como es el caso del maestro Mei Ting Sun. Y bueno, escuchar la interpretación, verla tan cerca en vivo, siempre es como un tutorial, este término que ya se ha insertado en el vocabulario coloquial, y bueno, siempre es formativo. Y vamos a escuchar entonces el concierto para piano y orquesta número 1 de Ludwig van Beethoven. Ya ingresan los maestros Mei Ting Sun, pianista, y el maestro Martin Lebel, director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Agradecen la ovación del público. Y bueno, vamos a escuchar entonces el concierto para piano y orquesta número 1. Los movimientos son allegro con brío, largo y rondó allegro. 90.5 de frecuencia modulada, Radio V, transmitiendo en vivo desde Tacna, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa dedicado a Beethoven. Escuchemos. Thank you.

Thank you. Acabamos de escuchar el concierto para piano y orquesta número 1 de Ludwig van Beethoven, con los movimientos alegro con brío, largo, rondo, alegro. En la interpretación del maestro pianista Mei Ting Sun y bajo la conducción del titular de la Sinfónica de Jalapa, el maestro Martin Lieber. Escuchen la ovación, realmente fue un concierto muy interesante. Saludamos también al maestro Enrique Salmerón Córdoba, quien está escuchando la transmisión también, siempre nos hace comentarios muy interesantes. Y bueno, coincidimos en que la dirección de Martin Lieber en este concierto fue mucho más ágil de lo que estamos acostumbrados a escuchar en algunas grabaciones. Esto evidentemente pues le implicó una exigencia mayor a la Sinfónica, a los músicos de la Sinfónica de Jalapa, y al pianista, que bueno, evidentemente parece que no le hizo mucha mella, que hubiera sido un poco más ágil. Ha salido nuevamente Mei Ting Sun, quien ha interpretado este concierto para piano y orquesta de Beethoven. Y bueno, el gesto fraterno, por decirlo de alguna manera, en el cual a los solistas siempre se les brinda un ramo de flores, que tiene que ver con la alusión de que Jalapa es la ciudad de las flores, y bueno, desde hace muchos años se tiene este lindo gesto para con los solistas y con los directores huéspedes. Bueno, regresa Mei Ting Sun y seguramente vamos a escuchar un encore, pero bueno, él sigue haciendo caravanas y agradeciendo al público y a la orquesta. Vamos a escuchar el encore.

bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.v.mx/radio. Rock and Roll en Radio V. Los electores. Los sábados a las 18 horas. Coleccionistas de México y el mundo comparten sus sets en vinilo. Por Radio V, 90.5 FM y en línea. Los electores, la música girando. Radio Universidad Veracruzana. ¿Qué escuchas? ¿Qué compartes? Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos siempre. Estamos de vuelta con la Orquesta Sinfónica de Jalapa por el 90.5 de FM. Estamos de regreso en Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, en donde estamos llevando hasta ustedes el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, más puntualmente el segundo concierto de la primera temporada 2020 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de su titular, el maestro Martin Lebel. Y bueno, es un concierto dedicado al genio de Bonn, que es Ludwig van Beethoven, y ya escuchamos en la primera parte de esta audición la obertura Las criaturas de Prometeo y el concierto para piano y orquesta número 1, en donde escuchamos como solista al maestro Mei Ting Sung, quien tocó espléndidamente el concierto y luego nos regaló un encore con un estudio de la mano para la mano izquierda. Genial. Le voy a dar un poco de datos curriculares de Mei Ting Sung, quien escuchamos hace unos minutos tocando espléndidamente el concierto de Beethoven y un encore. Él es aclamado por la crítica. Mei Ting Sung se ha presentado en muchas de las salas de conciertos más famosas del mundo. Su extenso repertorio incluye las obras completas para piano de Brahms, Chopin y Debussy, además de las 32 sonatas de Beethoven. Ha sido ganador de varias competencias importantes, incluida la primera competencia Piano I y la competencia nacional Chopin de los Estados Unidos, y su trayectoria lo ha llevado a actuar en gran parte de la Unión Americana. También ha estado en América Latina, en Asia y por supuesto en Europa, en escenarios de la talla del Carnegie Hall o el Lincoln Center en Nueva York o el Auditorio Nacional de Madrid y las salas The Hall de Zurich en Suiza y la Ovenidum en Praga, y se ha presentado en 21 países de los 5 continentes. Sus presentaciones han recibido por parte de la crítica elogios como una actuación deslumbrante por parte del Newport Daily News, o como le comentaba antes de irnos al corte, el Star Tribune de Minnesota como lo califica como un músico sobrehumano, una técnica colosal e imaginación musical vívida, esto lo escribieron en el Washington Post, y con cualidades como máximo virtuosismo y elegancia, esto de un periódico titulado El Comercio en Perú. Fue nombrado músico del año por la Semana Cultural Village Voice y apodado Daredevil por el diario Minnesota Star Tribune. Mei Ting funge actualmente como profesor de piano en la Real Académica de Música en Londres. Pues bueno, y además déjeme decirle que es muy joven. Bueno, aparentemente, no lo sé, pero sí, parece que apenas tendrá una treintena de años. Y bueno, ya con estas cartas credenciales, evidentemente, pues ya lo hemos constatado en este concierto, la manera en que se desplaza por el teclado con una sencillez, parece de pronto tan sencillo verlo y escucharlo, pero justamente para llegar a este tipo de ilusión óptica y auditiva, evidentemente tiene que haber detrás un gran trabajo técnico, y por supuesto que el maestro Mei Ting Sung lo tiene, y evidentemente conquistó los corazones de quienes se dieron cita en vivo a Tlacna, y por supuesto nosotros que lo estamos viendo, como le comento, tenemos un tiro de línea de una cámara que nos brinda nuestra entidad hermana, que es TLV, y podemos ver como si estuviéramos en un palco, en primer plano, a la orquesta y a los solistas. Entonces podemos ver incluso las, ¿cómo decir?, la emoción que embarga cuando se está interpretando alguna obra, y esta no fue la excepción. Pudimos ver en primer plano los rictus de emoción, cómo tocaba con los ojos cerrados, cómo de pronto se hacía un vaivén, los movimientos rápidos, y evidentemente también tenemos la el primer plano de la faz de Martin Level, quien también crea esta atmósfera y, bueno, la transmite, esta atmósfera emocional a los músicos de la Sinfónica de Jalapa, que déjenme decirles, hoy se han puesto a la altura de dos grandes, como lo son Martin Level, quien, como le comentaba, le imprimió mayor agilidad al tempo del concierto, y bueno, está sonando muy bien nuestra querida orquesta con esta propuesta de dirección que hace Martin Level. Nuestro querido amigo Enrique Salmerón comenta que, porque nos está escuchando, que suena a la orquesta europea, la tradición europea, que evidentemente Martin Level debe tener impresa en su formación, dado que es un músico egresado del Conservatorio Nacional de París y que además pues ha abrevado mucho y tocado mucho con orquestas europeas. Al respecto de este concierto, del primer concierto para piano de Ludwig van Beethoven, Enrique nos comenta que estuvo en Jalapa en el año de 1945 el legendario pianista chileno Claudio Arrau, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Jalapa y tocando justamente este primer concierto de Beethoven. No estoy seguro si era Yves Dimantour quien estaba al frente de la orquesta en esa época, o Jiménez Caballero, en fin, pero lo que nos comenta Enrique es que Claudio Arrau estuvo en Jalapa interpretando el concierto que acabamos de escuchar con Mei Ting Sun. También tocaron algo de Liszt, nos comenta, y bueno, fue la única ocasión en que Claudio Arrau estuvo en Jalapa tocando al frente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, le voy a brindar la forma de contacto 2281-040477 para que nos envíe un mensaje. De hecho, ya tenemos uno que nos manda nuestra querida radioescucha, Susana Fernández, quien siempre nos manda un mensaje cálido, y bueno, esto nos alienta. Susana Fernández nos dice: con gran afecto los saludo, y como cada viernes, escuchando el magnífico repertorio que nos brinda nuestra querida Orquesta Sinfónica de Jalapa. Gracias, Radio B. Gracias a ti, querida Susana Fernández, por estarnos escuchando cada viernes. También desde Veracruz nos envía un mensaje Jorge Arán Hernández y nos dice que estamos transmitiendo un excelente programa. Buenas noches, Jorge Arana. Muchas gracias por tomarte el tiempo y hacer esta retroalimentación, que a nosotros es muy necesaria y nos estimula para seguir haciendo estas transmisiones y la producción radiofónica con todo el profesionalismo que implica. Y hay que decirlo, o sea, esta transmisión cuenta con el esfuerzo de profesionales en el ámbito de la ingeniería de audio, en el ámbito de la producción de radio, en el ámbito de las nuevas tecnologías para llevar por la red y por otras plataformas lo que hacemos en este caso los viernes, llevando los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. A todos mis compañeros un reconocimiento en este momento por la gran labor y por el compromiso que tienen con la radio y con la Universidad Veracruzana, pero sobre todo con el público que ya sintoniza cada viernes los conciertos de la Sinfónica de Jalapa cuando no les es posible venir a escucharla en vivo en Tlacna Centro Cultural. Pues bueno, déjeme decirle que mañana habrá otra audición dedicada a Ludwig van Beethoven y se va a interpretar en primer término la obertura Leonora, número 2, el concierto para piano y orquesta, el número 2, con los movimientos Allegro con brío, Adagio y Rondó molto allegro. Tendremos también la presencia de Mei Ting Sun en el piano y finalizará la jornada musical de mañana con la Sinfonía número 2. Los movimientos serán Adagio molto, Allegro con brío, Larghetto, Scherzo, Allegro Trio y Allegro Molto. Este es el programa de mañana. Nosotros no lo vamos a transmitir por causas de fuerza mayor, pero le anticipo que pueden escuchar, digamos, la continuación de este programa. Hoy se interpretó el concierto número uno, mañana se interpretará el concierto número dos. Se interpretó también la obertura Leonora número uno, mañana se interpretará la obertura Leonora número dos. Hoy vamos a escuchar ya como final de esta jornada musical la sinfonía número uno y mañana se escuchará la sinfonía número dos. De tal manera que, bueno, es darle seguimiento, como le comento, esto porque se conmemora este año a nivel mundial el 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven. Y pues bueno, es un evento importante para la música y evidentemente para quienes disfrutan la música académica, la música sinfónica y sobre todo la música de Ludwig van Beethoven. Tenemos otros mensajes. Escuchando desde la colonia Francisco y Madero, Mari Carmen Díaz. Muchas gracias, Mari Carmen. Qué genial suena la orquesta. Gracias por transmitir. Muchísimas gracias, de verdad. El documento nos alienta mucho que nos estén escuchando y que el trabajo que hacemos, a pesar de que es el fin de semana, ya el último día laboral, estar en esta jornada nocturna, evidentemente nosotros llenamos de energía de escuchar música de grandes compositores, música de mucha calidad y sobre todo la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que con la llegada de Martin Lebel ya suena distinto. Evidentemente habremos de disfrutar la propuesta en cuanto a la dirección de Martin Lebel y sobre todo la respuesta de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que con este tipo de cambios en la dirección se tiene que ajustar y lo hace bastante bien, porque evidentemente cada músico de la Orquesta Sinfónica de Jalapa son técnicamente solventes y evidentemente musicalmente también, y bueno, pueden estar siguiendo a cualquier director que pueda venir de cualquier sitio del mundo. Entonces podemos decir que la Orquesta Sinfónica de Jalapa puede situarse a la altura de cualquier orquesta de los grandes escenarios mundiales. Ya escuchamos al maestro Mijail Medved. Bueno, ya lo estamos viendo que está de pie pidiéndole al oboe que dé la nota que es la referencia para la afinación de la orquesta. Ya escuchamos la masa sonora que conduce a que nosotros podamos situarnos ya para escuchar la siguiente partitura, que es la sinfonía número uno del genio de Böhm que estamos escuchando esta noche. Sinfonía número uno de Ludwig van Beethoven. Los movimientos son Adagio Molto, Allegro con brío, Andante cantabile con moto, Minueto Allegro Molto e Vivace, trío, Finale Adagio Allegro Molto e Vivace. Ingresa Martin Lebel al podio, saluda al concertino, saluda a la orquesta, quien se pone de pie, da la vuelta, saluda al público. Y entonces escuchemos la sinfonía número uno de Ludwig van Beethoven con la Orquesta Sinfónica de Jalapa en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, por la frecuencia de Radio B90.5 de frecuencia modulada, por la red y en línea. Vamos a escuchar. Orquesta Sinfónica de Jalapa, transmitiendo en vivo desde Tlaxcala Centro Cultural. Y escuchamos la obertura de Leonora número 1 con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción de su titular Martin Level. Hablar de Beethoven es hablar de, como le comentaba, del espíritu humano y lo que puede hacer a pesar de la adversidad. Y bueno, ya hemos constatado, quienes somos, digamos, fanáticos de la música de Ludwig van Beethoven, todo lo que nos brinda con su música hecha con el alma y el espíritu, a pesar de que se quedó, como todo mundo sabe, sordo, y a pesar de eso sigue componiendo música maravillosa. Ya estamos para finalizar esta jornada musical y estamos escuchando la afinación que nos dice que vamos a escuchar la siguiente partitura, con la cual finalizará la jornada musical de esta noche, que es la Sinfonía número 1. Hace un momento le comentaba que era lo que íbamos a escuchar, la Sinfonía número 1, pero bueno, usted disculpe, escuchamos la obertura Leonora número 1. Y ahora sí, lo que sigue es la Sinfonía número 1 con los movimientos Adagio Molto, Andante Cantabile, Minueto y Finale Adagio. Ya vemos a los músicos de la Sinfónica de Jalapa ya dispuestos para que su titular, el maestro Martin Level, ingrese, y lo hace en este momento. Ingresa al podio, lo saluda como es la tradición, y vamos a escuchar entonces la Sinfonía número 1 de Ludwig van Beethoven. Thank you. Thank you. Escuchamos de Ludwig van Beethoven y con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la conducción de su titular, el maestro Martin Lebel, la Sinfonía número 1 de Ludwig van Beethoven, con los movimientos Adagio Molto, Allegro con Brío, Andante Cantabile con Moto, Minueto Allegro Molto e Vivace, Trío y Finale, Adagio Allegro Molto e Vivace. Escuchamos la ovación del público. Escuchamos anteriormente la obertura Leonora número 1, el concierto para piano y orquesta número 1 y la obertura Las criaturas de Prometeo. Todas estas partituras del maestro de Bonn, Ludwig van Beethoven, quien justamente inicia lo que es el Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa con estas obras de Ludwig van Beethoven. Mañana habrá otra audición dedicada a este gran músico, y se interpretará la obertura Leonora número 2, el concierto para piano y orquesta número 2. También tendremos la presencia del maestro Mei Ting Sun, quien hoy nos deleitó con el concierto para piano y orquesta número 1. Y finalizará la jornada de mañana con la sinfonía número 2. La audición, por si usted tiene deseos y puede asistir a SLACNA, Centro Cultural, mañana la cita es a las 7 de la noche, para escuchar este segundo programa de Ludwig van Beethoven en el marco del Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya nos vamos, pero antes quiero agradecer a todo el público que nos escribió. Por ejemplo, tenemos un último comentario de Juan Carlos Pérez, quien está escuchando desde Coatepec. Nos saluda, dice, es impecable su trabajo, Radio B. Muchas gracias, lo agradezco y felicito. Y también la excelente dirección y ejecución musical. Me transporta, dice. Muchas gracias a Juan Carlos Pérez por este mensaje, que como le comento, siempre es muy importante para nosotros saber que tenemos, que nos están escuchando atrás de estos micrófonos y que puedan disfrutar de todo el trabajo que implica llevar con todo el profesionalismo posible y con toda la belleza de la música, la labor radiofónica que hacemos en Radio UV en 90.5 de frecuencia modulada. Muchas gracias por su atención, nosotros ya nos vamos, no sin antes agradecerle que nos sintonice, y también agradecemos a la gente que se queda en Clavijero 24 trabajando, como lo son Joel Bonilla en la cabina de transmisión y a nuestros queridos hermanos compañeros locutores, quienes nos enlazan para llevar esos conciertos en vivo. Muchas gracias por su atención, también a Naoli Salas, quien estuvo en la parte de la pauta, y bueno, sigan en la frecuencia de Radio V. Soy Paco Aragón, nos escuchamos el próximo concierto, el próximo viernes, a partir de las 8:20 de la noche. Muchas gracias. Radio Universidad Veracruzana, ¿qué escuchas? ¿Qué compartes? Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos siempre.